América Latina, un continente de 600 millones de habitantes, la mayoría de ellos mujeres y niños que viven en condiciones pésimas de salud. Millones de personas, sobre todo los niños, enferman y mueren cada año de enfermedades como la desnutrición, diarrea, enfermedades respiratorias y otras infecciones. De cada 1000 niños que nacen, cerca de 100 no llegan a cumplir el año de vida. Y de los que sobreviven, 1 de cada 3 es desnutrido. La lucha por la salud, que implica una lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo, ha sido parte constante de la historia de muchos pueblos de nuestro continente. Continente, el 53% de la población, según algunos, y según otros el 57%, se alimenta en condiciones por debajo de lo normal. En América Latina faltan más de 28 millones de viviendas. En estas circunstancias cabe preguntar: ¿cuál es el destino de la juventud? Porque este continente es un continente joven. El 51% de la población de América Latina está por debajo de los 27 años. Y yo puedo decir, y ojalá me equivoque, que ningún gobierno, incluyo, por cierto, el mío y todos los anteriores de mi patria, ha podido solucionar los grandes déficits de las grandes masas de nuestro continente en relación con la falta de trabajo, la alimentación, la vivienda, la salud, para qué hablar de la recreación y del descanso. Cuando asume el gobierno, de inmediato la Unidad Popular, encabezada por un médico, Salvador Allende, promueve una política orientada hacia las necesidades de las mayorías. En lo que respecta al campo de la salud, el pueblo chileno presiona por una atención igualitaria y de mejor calidad. Y se promueve su participación en el funcionamiento y vigilancia de los servicios médicos. Al mismo tiempo, los ricos de Chile, los que tienen el poder económico y político, apoyados por el poder militar y con el apoyo de los Estados Unidos, trabajan en contra de un gobierno que no les favorece. Los acompañan sus medios de comunicación, periódicos, radio y televisión, y parte de la jerarquía de la Iglesia. Entre los profesionales, los ricos lograron ganarse el apoyo de un sector de los médicos que también buscaban defender sus intereses. Los grandes comerciantes y los transportistas. Todos estos sectores se unen y dan el golpe de Estado que termina con el gobierno de Allende, frustrando temporalmente el proceso de cambio que se había iniciado. Meses antes del golpe de Estado, Este sector de los médicos se alza en huelga en contra del gobierno popular y se niega a atender a la población. Como respuesta a esta huelga, los trabajadores chilenos publican en el periódico La Aurora de Chile la siguiente carta. Estos días los hospitales estuvieron funcionando. Los trabajadores de la salud y un sector de ustedes estuvieron haciendo funcionar los hospitales. Pero algunos de ustedes no trabajaron. Algunos de ustedes estuvieron de paro. Mientras algunos de ustedes estuvieron de paro, todos nosotros estábamos en las fábricas y en el campo, armando los autos para ustedes, haciendo los refrigeradores para ustedes, haciendo las ropas que sus señoras comprarán en las boutiques del Barrio Alto. También estuvimos haciendo las casas que ustedes comprarán, autos y casas caras que nosotros hacemos para ustedes, porque nosotros somos pobres y no podemos comprarlos. Hacemos las cosas para ustedes y no para nosotros. ¡Qué extraña sociedad! Nos estamos preguntando quiénes en realidad son ustedes. Por muchos años hemos estado sembrando los campos, cosechando, haciendo autos, haciendo ropa, haciendo muebles, pero ustedes no hacían ninguna de esas cosas. Mientras nosotros sudábamos empolvados sobre la tierra, mientras nos ensuciábamos en las construcciones, ustedes estaban leyendo libros, estudiando, experimentando en laboratorios. Nosotros los vestíamos, nosotros mandábamos comida para ustedes, nosotros les construíamos las casas. Si nosotros nos hubiéramos negado, ustedes habrían muerto de hambre, habrían debido andar desnudos, habrían debido dormir en el suelo o habrían tenido que sudar y ensuciarse para poder sobrevivir. No nos negamos. Y ustedes pudieron comer, vestirse y alojarse. Pudieron aprender y pudieron ser médicos. Nosotros no pudimos porque estábamos produciendo para ustedes. Ahora ustedes hicieron un paro, junto con los grandes dueños de camiones, juntos con los latifundistas, juntos con los grandes industriales, junto con los comerciantes mayoristas. Ustedes deben saber que esas personas son los ricos de Chile. En esta emergencia, algunos de ustedes se han puesto del lado de los ricos. Nunca los hemos visto ponerse del lado de los pobres, del lado de los obreros, campesinos y pobladores, del lado de los que hemos trabajado para ustedes. Y esto lo decimos porque nunca hicieron un paro cuando nuestras guaguas, al empezar el verano, en poblaciones y campamentos, morían como moscas a consecuencias de la diarrea. Ustedes nunca hicieron un paro por nuestras mujeres desdentadas a los 20 años. Nunca hicieron un paro por nuestra desnutrición. Y ustedes conocían las condiciones sanitarias en que vivíamos. Caramba que las conocían bien. Apenas llegaban, nos tuteaban con ese tono de patrón de fondo hacia el campesino. A ver, acuéstate ahí. Siempre nos siguió ese tuteo, porque no era el tuteo fraternal de un trabajador hacia otro trabajador. Era el tuteo desdeñoso del rico hacia las clases inferiores. Y pensábamos, ¿no sabrá este que la comida que lo mantenía vivo mientras estaba en la escuela de medicina la producíamos nosotros? Lo pensábamos, pero no lo decíamos. Porque en esa época nos asustaban las personas que hablaban bien. Nos asustaban los caballeros, nos asustaban las alfombras, los edificios lujosos, la sala de los doctores y todas esas cosas. No se nos ocurría que todas esas cosas las habíamos hecho nosotros, con nuestras manos. Ahora se nos ha ocurrido. Y no solo eso, se nos ha ocurrido. ¿Qué pasaría si nos negáramos a producir para mantener a los futuros médicos? ¿Han pensado ustedes qué pasaría? Las cosas en nuestra patria están cambiando. Los pobres de la ciudad y el campo no permitiremos que aquellos que ayer usaron nuestro sudor para instruirse, hoy se nieguen a atenderlos. Les dimos las cosas que producíamos en vez de usarlas nosotros, pero no se las dimos gratis, se las dimos para que nos atendieran. Algunos de ustedes nos han estado estafando, pero nunca más, no más comerciantes en medicina, sino verdaderos médicos, no más recolectores de billetes, sino trabajadores sociales dispuestos a devolver a la colmena lo que de la colmena sacaron. Vamos a llenar las aulas universitarias con nuestros hijos, pueblo, puro pueblo. Pueblo que conoce sus dolores y que aprenderá a curarlos. Queremos los delantales del estudiante para los hijos del campesino, del obrero, del poblador. Fuera de los recintos universitarios, los explotadores y los comerciantes en medicina. Fuera de nuestras universidades los despectivos, los ingratos y los miserables. Va a ser una nueva sociedad. Y algunos de ustedes no van a tener cabida. Y tienen las manos negras los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que heredaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de sus caras. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los males. Primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Entonces el pueblo verá.